SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. El programa de SOS Caballito. Buenas noches, bienvenidos al programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Muy buenas noches, Abel. Muy buenas noches, Pochi. Aquí estamos otra vez en un programa de SOS Caballito, un programa de una organización vecinal de la comuna de Caballito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy, jueves 22 de julio del 2010, en esta segunda temporada, nuestro programa 14. Y es verdad, les recordamos que nos pueden escuchar por internet en www.lacolectiva.com.ar y en esta página también van a encontrar los programas anteriores. En la operación técnica, Nacho Nesprías. En la creación de apertura y separadores, Nacho Nesprías. En la conducción, las voces de Pochi Goodman y Abel Ali y con la participación de Rodolfo Dieringer. Les recordamos que para comunicarse a la radio durante la emisión del programa lo pueden hacer al 4958-1037. Llámenos para dejarnos un mensajito, alguna sugerencia. Y para comunicarse con SOS Caballito en cualquier momento nos pueden enviar un correo electrónico a soscaballito@gmail.com. El lunes pasado, esa fría mañana y lluviosa de Buenos Aires, nos fuimos con Pochi hasta la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y allí estuvimos entrevistando al legislador, diputado Eduardo Epstein, de Diálogo por Buenos Aires. Vamos a escuchar ahora la primera parte de esa entrevista que le hicimos. Vamos a escuchar. Bueno, me parece que no estamos escuchando la primera parte de esa entrevista, porque Nacho se nos fue, pero ahí volvió y ahora sí, vamos a escucharla. Se están cumpliendo 2 años, ahora el 24 de julio, de la publicación del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de la Ley 2722, que limitó alturas en una parte importante del barrio de Caballito. Estamos aquí con el diputado Eduardo Epstein, quien en su momento votó a favor de esta ley, y queríamos que, bueno, nos contara un poco cómo recordaba aquel episodio. Aquel episodio fue el primero, o si se quiere, la primera concreción de una modificación del Código de Planeamiento Urbano como consecuencia, sobre todo, de los conflictos que se comenzaron a generar entre la existencia de un código vetusto y el auge de la construcción, que venía afectando y afecta todavía, lamentablemente, la calidad de vida de muchos vecinos en muchos barrios de la ciudad. ¿Por qué digo que afecta? Porque de pronto nos encontramos con que barrios tradicionalmente de casas bajas, como consecuencia de un código que permite, mediante distintas trampas, la construcción de torres, y en un momento, además, en una ciudad que tiene poca tierra para la construcción, como es la ciudad de Buenos Aires, nos encontramos que al haber un auge de la inversión en la construcción, porque subió la rentabilidad de la industria de la construcción, comenzaron a construirse edificios de mucha altura en muchos barrios de la ciudad, entre ellos en Caballito, que fue el primero, inclusive sin tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la infraestructura sanitaria de la ciudad, que por cierto, todo lo que tiene que ver con la infraestructura cloacal está colapsada en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, en aquel momento se generó, como digo yo, todo este conflicto. El lugar y la caja de resonancia fue esta legislatura, porque aquí acudieron los vecinos un poco preocupados por este tema. Recuerdo que todo comenzó con un expediente en la calle Cuchacucha generado por el IBIN. Y bueno, gracias a Dios, y no tanto a Dios, sino también a la lucha, digamos, de los vecinos, y digamos, esto tuvo una gran repercusión mediática. Primero esto llevó a un decreto del jefe de gobierno entonces, que era Tellerman, suspendiendo los permisos de obra en la zona, y finalmente la legislatura modificó la ley, después de un procedimiento de doble lectura, que por cierto es un procedimiento engorroso y que lleva tiempo. El problema de fondo, Bueno, está resuelto el tema en esta zona, digamos, de Caballito, pero en realidad, desde nuestro punto de vista, esto es un parche. Hay que avanzar en la modificación del código de planeamiento urbano e ir hacia un, lo que se llama un código morfológico, es decir, un código que tenga en cuenta la morfología de los barrios y que no pueda de pronto alterarse esta morfología por, simplemente por el interés del mercado. Tarea que tenemos por delante. Nosotros desde la oposición hemos presentado diversos proyectos que tienen que ver con esto. Está faltando un poco la voluntad política del Ejecutivo de avanzar en esta modificación, que por otro lado está ordenada por una ley que es el Plan Urbano Ambiental, que manda al Ejecutivo a mandar una propuesta de cambio de código morfológico. Se está trabajando en el COPUA en este tema y bueno, es un tema en el cual pienso debemos rápidamente avanzar. Vos hablas con mucha solvencia de este tema, seguramente tiene que ver también tu experiencia como Secretario de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano allá por el año 2002-2003 en la ciudad, ¿no? La situación era muy distinta, ¿por qué era muy distinta? Porque lo que estaba distinto era el mercado. Digamos, yo asumí como Secretario de Planeamiento de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano, siendo además yo una rara avis, porque en realidad a mí me tocó Planeamiento Urbano porque venía junto con Medio Ambiente en ese momento en el organigrama. Yo no soy arquitecto, soy economista. Y como digo, soy una rara avis en esto del planeamiento, que en general es un mundo más de los arquitectos, lo cual a veces es una suerte y a veces una desgracia. Yo creo que en ese caso fue una suerte, porque uno, cuando llega al Ministerio o a la Secretaría de Planeamiento Urbano, se encuentra con que el lobby de la construcción, de los arquitectos y en general todo lo que tiene que ver con los intereses que hay detrás de la construcción, es muy fuerte. Lo cual tampoco está mal, porque bueno, en cualquier ciudad el tema de la construcción es un tema importante y está bien que haya mucho lobby. El problema es qué es lo que el Estado hace con el lobby, cómo lo regula. Cuando a mí me tocó esta experiencia como secretario, el mercado estábamos en medio de la crisis. En ese momento, más que estar preocupados porque no se construyera, estábamos preocupados por ver cómo se hacía para recuperar algo de construcción en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso recuerdo que en aquel momento incluso se aprobó alguna ley o de antes que estábamos tratando en aquel momento de hacer nosotros, y nosotros estábamos tratando de ver cómo se generaba más crecimiento y desarrollo urbanístico en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Lo cual, como siempre en la Argentina, como este país es muy cambiante, la situación se alteró absolutamente ahora, y cuando empezó un auge, empezó de vuelta el crecimiento y de vuelta la construcción se vio en auge, ¿qué es lo que se va a buscar? Y primero la zona norte y después la zona de clase media, como puede ser Caballito, etcétera, para tratar de construir ahí. Y ahora incluso se está avanzando al sur trayendo otro tipo de problemas. En el 2002 teníamos el problema de que nadie construía, ahora tenemos el problema de que nos construyen torres en medio del casco histórico. Bueno, tiene que ver con la falta de previsión por parte del Estado, con el abandono de la capacidad de planeamiento y de planificación y de regulación. Entonces, bueno, me parece que es muy importante, por eso digo, recuperar estas capacidades que el Estado tiene y debe tener, no para impedir que se construya, ni para quitarle rentabilidad a la construcción. El empresario siempre va a saber cómo buscar rentabilidad. Lo que el Estado tiene que hacer es guiarlo, conducirlo y hacerle ganar plata allí donde es bueno que el empresario gane plata, pero también es bueno para mantener el tejido urbano y la riqueza urbanística que una ciudad como Buenos Aires tiene. Y hay un tema de actualidad. Hoy acaba de dar una conferencia hace un rato el jefe de gobierno, Mauricio Macri, en la jefatura de gobierno. Y bueno, ustedes deben estar con sus posiciones respecto de esa conferencia de prensa o de la situación misma judicial en la que se encuentra involucrado. Sí, bueno, la verdad que estamos ante una situación grave, una que nos preocupa, porque no es bueno tener un jefe de gobierno procesado y más con un procesamiento firme. Hasta aquí el ingeniero Macri ha elegido la estrategia de la victimización, de hablar de conspiraciones, que todo el mundo conspira contra él, Kirchner, la Cámara del Crimen, ahora también este hombre Fernández, que nadie sabe quién es, todo el mundo en contra de él. Ahora Elisa Carrió también, que no es coherente, digo, y yo no estoy en el partido de Elisa Carrió. La verdad, me parece que cada vez es mayor el aislamiento político que tiene Macri, y mayor será en la medida en que sea incapaz de explicar qué fue lo que pasó y cómo es que se desarrolló una red de espionaje dentro de la Policía Metropolitana en el seno mismo del gobierno porteño. En la medida en que él no pueda explicar esto, En la medida en que no aparezcan responsables de esto, su debilidad y su aislamiento va a ser cada día más grande. ¿Qué pasa? Que el problema es complicado porque además la vicejefa de gobierno renunció a su cargo de vicejefa en una actitud que en aquel momento nosotros le advertimos de que tenía un alto riesgo, porque ser la vicejefatura no tiene reemplazo, no es que uno renuncie y viene otro. Entonces, encima ahora, ante una posible licencia del ingeniero Macri, que yo creo que es lo que tendría que hacer, tomarse una licencia, hasta tanto le está pidiendo el juicio oral rápido, bueno, pero que empiece por tomarse la licencia, no tiene la sustitución, es Moscariello, que es un presidente de la legislatura, pero que no ha sido elegido para eso. Entonces, bueno, estamos ante una situación muy grave, pero bueno, que se origina en la posible comisión de delitos, de 4 delitos graves y dolosos, en el marco de la administración pública realizado por el jefe de gobierno. Es decir, en este momento tenemos un jefe de gobierno que es un presunto delincuente, para que la gente lo entienda, digamos. Porque así, no porque lo diga yo, sino porque lo dice un juez de primera instancia y la Cámara de Apelaciones nada menos. La situación, como digo, es de extrema gravedad. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias desde SOS Caballito por tu tiempo y por estas palabras. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Escuchamos recién la entrevista que estuvimos haciendo el lunes de esta semana con Pochi a Eduardo Epstein, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos recibió ahí en su despacho y nos estuvo dando varias respuestas muy interesantes y muy fuertes. En esta última nos despedimos de él, pero en realidad esta pregunta, la última, se la hicimos al final de la entrevista. Después, en la segunda parte de nuestros programas hoy, vamos a escuchar otra parte y la vamos a comentar. ¿Vamos un ratito de música? Claro, vamos a matizar con un fragmento del tema titulado Gira Gira, interpretado por León Gieco, editado en su álbum Mensajes del Alma de 1992. SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre los pocos espacios verdes existentes en Caballito y la necesidad de ampliarlos y de crearlos para mejorar la calidad de vida. Para mejorar la calidad de vida. Seguimos en el programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5 y los pueden escuchar también por internet en www.lacolectiva.com.ar. Recién escuchamos a León Gieco cantando Gira la Historia, Gira, con una linda voz y una buena música, ¿no? Y yo me acordé, ni bien él cantaba eso, en que hoy leía en el diario algo que está circulando, que es el comentario que había hecho Mauricio Macri cuando se estaba por hacer el juicio político a Aníbal Ibarra, ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y en aquel entonces él había dicho: si a mí me llegara a pasar algo así, si a mí me hubiesen procesado, de inmediato daría un paso al costado. Es increíble, ¿no?, escuchar cómo la gente va cambiando. Todos tenemos seguramente derecho a cambiar, pero bueno, hay cambios y hay cambios. Le preguntamos al final a Eduardo Epstein, de quien escuchamos hace un ratito una entrevista, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, de Diálogo por Buenos Aires, sobre la situación jurídica del jefe de gobierno. Él venía de escuchar en ese momento, el lunes, ¿te acordás? Pochi, estábamos allí y él venía de escuchar la conferencia de prensa que había dado Mauricio Macri. Estaba caminando de un lado al otro como león enjaulado, indicando ahí algunas cosas a sus colaboradores. Y bueno, nosotros le lanzamos esa pregunta y él daba su respuesta, esencialmente desde lo político. Y hoy, para no ser nosotros legos quienes habláramos de este tema, invitamos a un vecino aquí, a Rodolfo Fasone, abogado, vecino de Caballito, ¿es cierto? Sí. Muy buenas noches, Rodolfo, bienvenido. Buenas noches. Para que nos ilustre, ¿no es cierto? Para que nos ilustre, para desaznarnos y, bueno, para que nos vaya dando... Vos sabés, Pochi, que yo siempre hablo por teléfono con los invitados un rato antes, ¿no? Y, bueno, le estaba preguntando... No, me empezó a contar, él me empezó a explicar cómo era toda esta historia y yo de inmediato le dije, pero vos sos o fuiste docente en este. Me dice, sí, porque es muy didáctico. Bueno, queremos preguntarte, Rodolfo, ¿cómo es esta cuestión de...? Porque allá por diciembre del 2007, Mauricio Macri asume la jefatura de gobierno. Allá por el 2008, una persona, Ciro James, empieza a hacer algunas escuchas y retirar algunos cassettes de unas escuchas que se hacían con el sistema oficial. En el 2009 se descubre todo ese espionaje ilegal, que se entiende que es ilegal. En el 2011, en mayo, un juez dicta el procesamiento de Mauricio Macri por 4 delitos o presuntos delitos importantes: violación de secretos, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos en concurso con la participación en una asociación ilícita. Bueno, así yo los leo y me parecen cargos importantes. Vos, Rodolfo Fasone, ¿cómo los ves? Sí, son cargos importantes, sobre todo por la condición del procesado, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para dar una idea, de acuerdo a todas las leyes de la función pública, la de la misma Ciudad de Buenos Aires y la nacional, estar procesado y estar procesado por delitos contra la administración pública, y acá hay delitos contra la administración pública, impiden al aspirante a acceder a la función pública. Bueno, en este caso estamos hablando de un cargo político, que es el jefe de gobierno, pero no estamos hablando de un trabajador escalafonario, pero de todas formas, inclusive una cuestión ética, ¿no? Si no puede cualquier persona que pretende ingresar a la administración pública, ingresar estando procesado, o no puede, inclusive cuando es sumariada, se lo suspende hasta tanto el procesamiento concluya, es algo por lo menos no ético que así no suceda con quien es la máxima autoridad, o que no tome alguna medida quién es la máxima autoridad respecto de eso. Cuando conversábamos, vos me contabas, a partir de algo que te preguntaba yo, cómo era el proceso judicial en sí, porque con tanto fuego de artificio que todos tenemos la sensación que se hace todo el tiempo, ¿no? Una conferencia de prensa tras otra, en donde se va diciendo primero que no, primero que es todo una campaña en contra, montada, después que sí, que se pide la investigación. Da la impresión como que se perdieran de vista los pasos jurídicos que se van dando. Vos me contabas de que siempre un proceso judicial tiene dos pasos, ¿no? Uno es un proceso de investigación y después un proceso oral. ¿Nos podés contar cómo es eso? Bueno, como para que la gente entienda. Todo proceso judicial, todo juicio en donde se investiga un delito y eventualmente se condena a alguien, si lo cometió se lo absuelve, tiene diferentes etapas. Digamos que tiene dos grandes etapas, que son dos etapas gruesas. Una primera etapa que está a cargo de un juez, que es la llamada instrucción, que es la etapa de investigación. Y otra etapa que es el llamado plenario, que hoy es a través de juicio oral, y es donde hay debates, hay defensas. En la primera etapa, en la de instrucción, no hay debates ni defensas. En el plenario sí los hay. Y es, bueno, el juicio oral y finalmente la condena o absolución. Igualmente, todo esto va a tener varias estaciones intermedias. Yo creo que todo el mundo estará familiarizado con eso de la presunción de inocencia, ¿no? Con que nadie es... Que aprendimos en la secundaria. Nadie es culpable hasta que se... todo el mundo es inocente. No lo aprendí bien yo. Mira, llevé a marzo seguro. Nadie es... Todos somos inocentes hasta que se demuestre la culpabilidad. Exacto. Bueno, esa es la presunción de inocencia, que es constitucional, que está desde las declaraciones, desde la Revolución Francesa en adelante, cualquier declaración de derechos humanos, inclusive, bueno, las de las Naciones Unidas. Pero... La presunción de inocencia igualmente tiene y admite varios matices intermedios. Y esto de los varios matices intermedios es por lo siguiente. Cuando un juez, en realidad hoy un fiscal, no un juez. Porque investigan los fiscales, ya no los jueces como era antes. Ya no los jueces como era antes, el juez ordena, el fiscal pide, el juez ordena. Ajá. Y los defensores controlan la prueba que se ordena y pueden solicitar prueba que, bueno, el juez puede admitir o no. Entonces hoy la posición del juez es más de garante de la investigación y el investigador verdadero es el fiscal. En esta primera etapa, bueno, hay un primer momento que es cuando se investiga y existe un presunto delito, hay una denuncia y el juez puede hacer dos cosas: o admitir la denuncia y comenzar a investigar, o desecharla y elimine porque no ve mérito para investigar. Después, si tiene alguna sospecha de que pudiera suceder que alguien hubiese cometido un delito, lo cita a lo que se llama la declaración indagatoria. En la declaración indagatoria, donde en nuestro derecho el aún no imputado, no, porque puede ser imputado no después de la indagatoria, puede inclusive hasta mentir, porque cuando nadie puede declarar contra sí mismo, es interpretado, por ejemplo, de una manera acá y de otra manera en Estados Unidos, de donde salió ese principio. En Estados Unidos no puede mentir. Es tomado como falso testimonio. Puede no declarar, pero no puede mentir. Ajá. Acá se admite que inclusive hasta pueda mentir. Y eso, bueno, no es casual. Se basa, en realidad es un tema garantista, porque se basa en el tema de tantas confesiones, se ha interpretado así, lo ha interpretado la jurisprudencia así, por tantas confesiones obtenidas bajo tortura. Ajá. Bueno, esto es aparte, como los que, por ejemplo, Macri, suelen condenar mucho todas las garantías del debido proceso cuando se trata de motochorros, chorritos y demás personas a vulnerables. A lo que hay que meterles palo directo. A lo que hay que meterles palo directo, cuando se trata de ellos las utilizan, y está bien que las utilicen. Pero es su derecho. Es su derecho, pero acuden a todas las garantías. Bueno, acá no estamos diciendo que la indagatoria haya necesariamente mentido, al menos los jueces no le creyeron demasiado. Entonces hay esta primera etapa, la declaración indagatoria, el juez tiene tres opciones. La primera opción sería sobreseerlo, es decir, bueno, la investigación no continúa, o por ahora no continúa porque acá prima facie no lo encuentro imputable de un imputable a ningún título para seguir esta investigación. La segunda posibilidad que tiene el juez es decretarle la falta de mérito. O sea, la persona queda sujeta al proceso, queda sujeta a la investigación, pero no es procesado. Antiguamente se decía imputado, no procesado. Hoy no, esa terminología ya no está un tanto cuestionada. Pero bueno, sería. ¿Queda en stand-by? No queda en stand-by. La investigación sigue, la persona sigue sujeta a la investigación. Pero se declara la falta de mérito, quiere decir, hay falta de mérito para procesar. Y en tercer lugar está el procesamiento. El procesamiento, bueno, implica que existe un estado de sospecha. O sea, sí, es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, pero sospecho que puede ser culpable. De ahí, como sospecho que puede ser culpable, están las medidas cautelares. Las medidas cautelares son medidas que se toman para garantizar en cualquier tipo de proceso, penal y no penal, para garantizar el resultado del proceso. O sea, la prisión preventiva, que conocerá la gente, y muchas veces dicen, ¿y por qué? Bueno, el argumento policial, entran por una puerta y salen por la otra. No, lo que pasa es que la prisión preventiva se interpreta excepcionalmente y es, primero, tiene que ver con la gravedad del delito, con la peligrosidad del imputado, y tiene que ver con bueno, que exista peligro o no de que se fugue, no sea sometido al proceso. En este caso en particular no hay prisión preventiva porque los delitos que se imputan no dan, dado el monto, el quantum, no dan para prisión preventiva. Pero sí hay procesamiento. Hay procesamiento. A ver, si yo te entendí bien, lo que vos ibas relatando es que ya se cumplieron toda una serie de pasos que no es que yo te dije, que vos me dijiste, que a lo mejor, que quizás. Acá se trata de que frente a un juzgado presentaron una denuncia, no se desestimó la denuncia, sino que se consideró, un fiscal investigó, y finalmente el juez, que se supone que garantizó de que fuera lo más justo posible esa investigación, resolvió procesar a Mauricio Macri. Exactamente. ¿Es así? Es así. Esto llevó meses, no es una cuestión de los dos últimos días. Exacto, llevó meses, y en el caso de ambos fallos, el de Cámara y el de Primera Instancia, llevó 600 carillas. Ah, perdón, porque además, cuando se encuentra Mauricio Macri con este procesamiento del juez en primera instancia, lo que hace es apelarlo. Y entonces va a una Cámara que tiene tres jueces y que no solo ratifican el fallo, sino que además agregan, si mal no recuerdo, la presunción de que se estaba frente a un aparato de inteligencia, claro, clandestino. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Bueno, ahí el tema es que apela y va a la Cámara. La Cámara Federal, ¿no? Esto es importante. El fuero que entiende es el federal, porque al ser justamente delitos contra la administración pública, y al ser un funcionario público, la justicia que entiende es la federal, no podría entender la justicia de la ciudad. Ajá. Funcionario público en su calidad de funcionario público. Entonces no podría entender la justicia de la ciudad. Entonces esto apela el procesamiento que dictó Yarvide en la primera instancia, y tenía la posibilidad, que él no utilizó, a propósito no lo utilizó, tenía la posibilidad de solicitar una audiencia y verbalmente expresar sus fundamentos ante la Cámara. Esta vez él no lo hizo y al contrario apeló a todas las chicanas escritas. Ajá. Después, cuando vino la segunda instancia, en el fallo hay varias cosas que se le imputan. Una, que creo que es lo que me estás preguntando, es el delito de asociación ilícita. Ajá. ¿Qué es el delito de asociación ilícita? Ser parte de una organización, en este caso hasta el posible jefe de una organización, de tres o más personas dedicada a cometer delitos. Y el delito que habrían cometido sería el realizar inteligencia. En realidad, hay a una ver. Aclaración. El delito de asociación ilícita no es un delito de resultado, sino de peligro. O sea, no hace falta que cometan delitos. Ajá. Que no es lo que sucede en este caso, según lo que dice la Cámara, sino que constituir una asociación destinada a cometer delitos. Ajá. Es un delito de peligro, no es un delito de resultado. O sea, hay una asociación dedicada o constituida para cometer delitos. En este caso... Tienen que probarlo eso. Tienen que probar que es una asociación dedicada a cometer delitos. Tiene que haber una permanencia en la vinculación de las personas, una actividad continuada. Dice y señala acá en el fallo de la Cámara, no hace falta que se conozcan personalmente. Hace falta sí que existan los vínculos que tienen que existir. Esto es importante porque Macri dice, solo conozco a Palacios. Yo no sé quién es Ciro James, no conozco a ninguno de los demás. Pero sí surgen una serie de cuestiones que bueno, estarían demostrando que no hace falta que lo conozca, pero que la actividad de Ciro James tiene que ver con, bueno, según la Cámara, o podría tener que ver con instrucciones de Macri. Eso es lo que está diciendo. Entonces, o sea, que no es algo que se le ocurrió solo a Ciro James. Y la otra cuestión, que es lo que me estabas preguntando, que es lo de las actividades de inteligencia, es que una de las cosas que evalúa que Ciro James en el currículum que presenta, no ya para ese ingreso que tuvo en el Ministerio de Educación, sino el currículum que presenta también con como aspirante a la policía, como aspirante a la policía metropolitana, es un currículum que lo leen y dice, y todo lo que está enfatizando es la especialización de James en inteligencia, en actividades de inteligencia, que dice que es una actividad que casualmente la policía metropolitana no puede hacer. Que tiene prohibido, ¿no? Que tiene prohibido hacer. Sí, yo leí estos días que en el momento en que se estaba armando la ley que finalmente organizó o estableció la Policía Metropolitana en la legislatura de Buenos Aires, el PRO estaba queriendo de que quedara incluida la posibilidad de para la Policía Metropolitana de hacer inteligencia. Y que eso no fue sancionado, claro, por la quedó excluido en la legislatura. Y pareciera ser de que, bueno, quedó excluido en la ley, pero... En la práctica no. Parece que en la práctica no. Claro, eso es lo que están diciendo. Y por otra parte, hablan de la vinculación personal también de Macri con esto, porque vamos a suponer que espiaban a Burstein. Y a Burstein lo espiaba, tenía algún interés en espiarlo a Palacios, porque Palacios era el investigador en su momento del tema AMIA. Entonces, bueno, por las posiciones de Burstein frente a Palacios, Palacios podía tener algún interés en espiarlo. Pero no se explicaría por qué se espía al cuñado de Macri. Claro, ¿qué interés tenía Palacios? Claro, ¿qué interés personal podía tener Palacios con el cuñado de Macri? Estábamos hablando de todo esto que es la primera parte, ¿no? Lo que es el proceso de investigación que resulta en un procesamiento de Mauricio Macri. Lo apela a la Cámara lo ratifica. Y ahora, en esta situación, ¿qué quedaría por delante? Bueno, algunos habrán escuchado el nombre de la Corte de Casación. A ver. Podría ir a la Corte de Casación, pero ¿qué pasa con la Corte de Casación? Tendría que haber una sentencia definitiva, que aquí no está. Que no hay porque falta un segundo tramo en esto. Falta un segundo tramo que es el juicio oral. Eventualmente igual podría ir ante determinados procesamientos que se consideren muy arbitrarios, podría ir. Pero de todas formas, la Corte y la otra posibilidad que pasa, bueno, es el tema de la elevación a juicio oral, que es, bueno, la segunda, o sea, es el procesamiento concluye después en que se debe elevar a juicio oral. Entonces, la elevación a juicio oral, porque también puede proseguir la investigación, surgir otra cuestión que el fiscal descubra y que haga que, bueno, que el procesado no sea tal, entonces va para atrás el procesamiento y se lo sobresee. Pero si no, la otra posibilidad es elevarlo a juicio oral. Y ahí en la elevación a juicio oral tiene, bueno, las posibilidades de, bueno, de utilizar las pruebas que se acumularon en la investigación y solicitar otras, ¿no? Pero utilizar estas pruebas que en la investigación se produjeron. Y allí resultaría entonces en una declaración de culpable o inocente. Y ahí concluye en eso. Sí. Ahora, la cuestión es esta, ¿no? Vos me lo comentabas por teléfono ayer. En el momento en que Aníbal Ibarra fue imputado, ¿no? En una causa, pero no, jamás procesado. Nunca fue procesado. No. Jamás fue procesado. Y en este caso sería la primera vez que tendríamos un jefe de gobierno en la ciudad. También es cierto que no hemos tenido muchos que están en la situación de estar procesado, ¿no? Sí. Ahora, ¿en estas causas está procesado solamente Macri? No. Está procesado James, a quien sí se le aplicó la prisión preventiva. Está procesado Palacios. Está sobreseído Montenegro y está sobreseído Narodowski. Y hay algún. Ah, y los dos jueces, también están procesados los dos jueces de Misiones. Porque, bueno, lo que hay que destacar es que acá hay algo grave: hay una falsificación de instrumento público, porque hay una invención de procesos penales en dos juzgados de Misiones para justificar las escuchas, porque no se puede escuchar clandestinamente si eso no es ordenado por un juez. Entonces, en este caso, pinchar teléfono, justificar el pinchazo a través de juicios inventados. James, en su declaración, dice que a él sí que él colaboraba o lo mandaron a colaborar, siendo miembro de la Superintendencia de Seguridad en ese momento, lo mandaron a colaborar con causas que se habían iniciado en Misiones y que debido, bueno, a las dificultades que tenían para poder hacer algunas escuchas, se admitió que él mismo, en lugar de remitirse vía oficio al juzgado y demás, que él mismo llevase las grabaciones a donde correspondía y se la llevase al juzgado. Entonces, que él mismo retirase los cassettes. Eso es lo que dice en su indagatoria. Increíble. James, claro. Bueno, aquí estamos conversando con el abogado Rodolfo Fassone sobre esta situación jurídica por la que está atravesando el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo estaba calculando que nos quedó el tiempo cortísimo, todavía todas las cosas que tendría ganas de preguntarte y todas las cosas que podríamos seguir hablando sobre esto. Pero bueno, Rodolfo, te podemos comprometer, porque esta historia no termina acá. Un poco la intención nuestra era desbrozar o separar un poco entre lo que es todo lo político que se está jugando en la legislatura, en relación a la comisión de investigación, en relación a la cuestión de un posible juicio político, de la situación judicial específicamente, ¿no? Porque a veces con tanta tapa de diario, con una cosa u otra, uno pierde de fondo esto que recién nos resaltaba Rodolfo, ¿no? Que es la gravedad institucional de algunas de las acciones que se han cometido, ¿no? ¿Y qué pasa, Rodolfo, cuando los mismos jueces a veces tienen causas? ¿Cuando un juez es juzgado? Sí, cuando ellos, digamos. Bueno, está el Consejo de la Magistratura, para quien se encarga de toda esta faceta disciplinaria, ¿no? Y de la destitución de los jueces. Bueno, Rodolfo, te comprometemos a otra vez poder llamarte por teléfono, que te vengas por acá y seguir conversando sobre esto, ¿puede ser? Sí, cómo no. Porque esta historia va a continuar. Por favor. Bueno, yo una sola cosita quería agregar, ¿no? Porque por ahí había escuchado al ilustre doctor Mariano Grondona. Ajá. Abogado también, ¿no? Abogado, sí, él dice que ejerció poco. Ajá. Pero que la mayor parte del tiempo se dedicó al periodismo, ¿no? No vamos a empezar a hablar de Grondona porque necesitaríamos otro programa íntegro. Pero lo que dice es, bueno, en un momento, en una entrevista que cita a Montenegro, digo, pero este no es un delito grave. Y Montenegro le dice, sí, es intercepción de llamados, que no es algo grave. Pero hay algo que desde el punto de vista, no penal, sino político, porque Ibarra no había sido procesado, pero fue destituido porque se juzgaba su responsabilidad política. Nunca se le pudo imputar responsabilidad penal en el suceso de Cromañón. Bueno, en el tema el tema de la responsabilidad política, dice que no es grave, pero pensemos que en Estados Unidos, por un acto de espionaje, a Richard Nixon se le terminó la carrera política. Se le terminó la carrera política siendo presidente de los Estados Unidos. Siendo presidente de los Estados Unidos. Ni más ni menos. Bueno, veremos cómo siguen las cosas. Rodolfo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, será hasta pronto. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias, Rodolfo. Y nosotros seguimos en el programa de SOS Caballito, acá en La Colectiva, por FM 102.5. Y ahora vamos a una pausa. Estás escuchando La Colectiva. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. ¿Querés escuchar cosas que pasan? Cosas que te dicen que pasan y no pasan. Cosas de la vida, pero en un tono desacartonado. Es un mundo difícil. Bueno, te invito a escuchar La Desventura del Hombre, aquí por La Colectiva Radio en el 102.5, todos los sábados de tu vida a las 16. La Desventura del Hombre. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. SOS Caballito. SOS Caballito. El relato de un grupo de vecinos en lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. En lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Seguimos en el programa de SOS Caballito, acá por La Colectiva en FM 102.5. Les recordamos que nos pueden escuchar por internet en www.lacolectiva.com.ar y para dejarnos un mensaje lo pueden hacer al 4958-1037. Vamos a escuchar ahora el resto de la entrevista que le hicimos el lunes de esta semana con Pochi a Eduardo Epstein de Diálogo por Buenos Aires. Y bueno, adelante. Ahora, ya que estamos con este tema, en la actualidad, el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales está haciendo una tarea interesante con esta cuestión de catalogar los edificios entre los que deben conservarse como patrimonio histórico arquitectónico y aquellos otros que los desestima rápidamente. No, yo creo que el Consejo está actuando mal. Me parece que la funcionaria que está a cargo es una funcionaria lamentable, a la que habría que pedirle la renuncia. Digamos, si yo fuera ministro de Cultura ya hace rato le hubiera pedido la renuncia. Creo que están tratando de lentifican y han transformado ese consejo en una especie de... Digamos, están actuando para peor, porque aparte de la manera en la que están trabajando, lejos de proteger, cada vez protegen menos. Y me parece que es fundamental la incorporación allí de las organizaciones no gubernamentales vinculadas con la protección del patrimonio. Hay que encontrar la forma. Yo presenté un proyecto de ley para que se integre incorporándolas y que entre todas se pongan de acuerdo y tengan un voto. Allí, pues tampoco, digo, por un problema de números, tampoco le podemos dar votos a todos, pero me parece que las organizaciones de la sociedad civil defensoras del patrimonio deben por lo menos tener voz y seguro un voto dentro del Consejo. El proyecto morfológico para la ciudad contempla también a todas estas empresas que tienen obviamente un capital. A ver, la idea para mí es la siguiente. Digo, el capital lo que busca es rentabilidad. La rentabilidad la puede obtener por construir 30 pisos o la puede obtener por construir 4. El problema es las características de los pisos que construye y cuánto vale. Y en todo caso ahí hay, lo que hay en el medio también es un valor de mercado. Si uno va a Europa se encuentra con que a nadie se le ocurriría en la ciudad de París construir una torre, no sé, en los Champs-Élysées o en la Bastille, digo, tienen los edificios, tienen una altura, y la industria de la construcción existe y crece, y luego hay otras áreas como la de France, donde se construyen grandes rascacielos. Me parece que aquí lo que hay que hacer es ver un poco la esencia y las características principales del tejido urbano en cada uno de los barrios, porque eso es lo otro que no hay que perder. No hay que perder el barrio como identidad, que es una de las riquezas más grandes que esta ciudad tiene y que va perdiendo día a día. Entonces, ir a cada barrio, y dentro de cada barrio habrá zonas donde a lo mejor es posible construir en altura y otras donde no. Y en esa definición que uno vaya dando también va a ir marcando rentabilidades, porque habrá zonas donde se podrá, es un problema de capacidad constructiva. El empresario está esperando que el Estado lo regule y lo ordene. En tanto esto no ocurre por parte del Estado, y más bien el Estado actúa como empresario, que es lo que suele ocurrir, y desde la Subsecretaría de Planeamiento y desde la Dirección de Interpretación Urbanística todo el tiempo se favorecen los megaproyectos inmobiliarios para darle mucha rentabilidad sin tener en cuenta ni el tejido urbano, ni las características urbanas del barrio, ni la calidad de vida de los vecinos. Bueno, entonces estamos en un desastre. Acá es, el empresario tiene que ser empresario y el funcionario tiene que ser funcionario. Cuando el funcionario pretende ser empresario y el empresario pretende ser funcionario, cuando tenemos problemas. Hay un proyecto que incumbe a Caballito, que el bloque, si no me equivoco, el bloque está apoyando, ¿no? Al proyecto de rezonificación de la playa de maniobras de la estación Caballito. Sí, así es. Nosotros creemos que un barrio tan densamente poblado como es Caballito necesita, si se quiere, tiene poco oxígeno verde, y entonces a nosotros nos parecía bien, y estamos adheriendo a un proyecto que en realidad es del diputado Durés, que tiene que ver con la creación del Parque del Bicentenario, allí donde está la planta de cargas. Eso es sin duda una negociación con el Estado Nacional, porque son tierras nacionales, son de la nave, pero bueno, nosotros pensamos que hay que rezonificarla como urbanización parque para que allí se construya efectivamente el Parque del Bicentenario. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias desde SOS Caballito por tu tiempo y por estas palabras. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Seguimos en el programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. ¿Y a quién escuchamos, Abel? Escuchamos al legislador Eduardo Epstein de Diálogo por Buenos Aires, legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Linda entrevista, ¿no? Buenísima. Densa, buenísima. Porque realmente le hicimos 3-4 preguntas. Intensa. Y contesta a mil, Eduardo, sí, con mucha información sobre las cosas que habla. Le habíamos preguntado por la cuestión, bueno, el bloque de Diálogo por Buenos Aires, 4 legisladores, está apoyando el proyecto de Martín Joures de Igualdad Social de rezonificar las manzanas de la ex playa de Cargas Caballito. Viejo sueño de los vecinos de Caballito, poder transformar esas manzanas, ese territorio, en un parque de uso público, ¿no? Villa Crespo tiene su parque centenario, Caballito... Caballito, está dentro de Caballito el parque centenario, ¿eh? Es nuestro el parque centenario. Bueno, ¿es nuestro? Sí, es nuestro. Yo como... No, momentito, vos lo entregaste a Villa Crespo, pero mirá, esto va a traer un problema diplomático con Villa Crespo. Villa Crespo, lo re que te usaba. Bien, bueno. Así que Caballito, nos merecemos el Parque del Bicentenario. Nos merecemos otro parque. También le preguntábamos sobre la cuestión de cómo está funcionando el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales. Drástico. Si yo fuera ministro de Cultura, dice, echaría a esa funcionaria que está allí y que pareciera que tiene la mano permanentemente casi levantada para... desestimar cuanto pedido de catalogación como patrimonio histórico se establece allí. Vos sabés que está comprometido el arquitecto Rodolfo Fernández para conversar en este bloque con nosotros. Yo recién, mientras escuchamos una entrevista, me comuniqué con él para pedirle disculpas porque no nos había dado el tiempo, se nos fue el tiempo, realmente calculé mal hoy el tiempo, pero bueno, quedó comprometido a conversar en uno de nuestros próximos programas sobre un bloque que podría titularse Desastres que realiza en la Ciudad de Buenos Aires el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales. Y a lo mejor en ese momento, a lo mejor nos pueda visitar en forma personal. Sí, seguramente que sí. Bueno, ¿Por dónde seguimos, Pochi? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿En dónde estamos? Estamos en el programa de SOS Caballito por la colectiva FM 102.5. ¿Y querés que escuchemos algún tema? Dale, métele. Vamos por otro fragmento del tema titulado Gira Gira, interpretado por León Gieco, editado en su álbum Mensaje del Alma en 1992. SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Estamos en el programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Y hoy estamos en un programa Gira Gira, Calecita Calecita, formato Calecita de programa, una nueva creación que estamos sacando al aire porque hemos pasado por muchos temas. Muchos temas en la entrevista que le hicimos a Eduardo Epstein, legislador de Buenos Aires. Muchos temas, muchos datos en la entrevista que le estuvimos haciendo aquí en el piso al abogado Rodolfo Fassone sobre la situación jurídica del jefe de gobierno de la ciudad. Datos que nos quedan en el tintero sobre el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, a conversar con el arquitecto Rodolfo Fernández. Y en este Gira Gira, estuvimos también de Gira Gira nosotros dos, en realidad el viernes de la semana pasada, viernes 16, si mal no recuerdo, por la noche, no llovía, pero hacía frío, Pochi, ¿te acordás? Mucho frío. Mucho. Y ahí estábamos nosotros en Fragata Sarmiento 2152, frente al edificio de la ex Liga Argentina-Israelita contra la Tuberculosis. Y ahí estuvimos charlando con Gustavo Spector de la comisión Salvemos la Liga. Tenemos una entrevista, la podemos escuchar, adelante. 16 de julio, estamos aquí en Fragata Sarmiento 1152 frente a la ex Liga Israelita-Argentina contra la Tuberculosis, un edificio importante de dos plantas. Estamos conversando, vamos a conversar ahora con Gustavo Spector para que nos cuente cuál es la situación hoy por hoy de este edificio. Mira, la situación es que está expropiado por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pero no está expropiado concretamente, esto es, el ejecutivo de la ciudad no puso la plata que tiene que poner para expropiarlo y armar un CESAC tal cual indica la ley de expropiación. O sea, fue sancionada una ley por el legislativo en esta gestión que establecía la expropiación. Exacto, marzo del 2009, la ley 3011, que indica que hay que expropiar el edificio y armar un CESAC. Eso es lo que dice la ley. Y hasta ahora, un año y medio después, no han puesto la plata, está todo parado, y el peligro que enfrentamos es que si a marzo del año que viene no se concreta, se cae la ley de expropiación y perdemos la oportunidad de tener un centro de salud para la Paternal. Básicamente, Gustavo, ¿cuáles serían los servicios que este centro, la ex Liga, podría brindar hoy a los vecinos de varios barrios? Y en caso de que se arme, esto podría funcionar como un hospitalito de barrio, un hospital ambulatorio. Acá se brindaban especialidades de todo tipo, vacunatorios, servicio de psiquiatría, servicio para el PAMI, todas las especialidades medicinales. Y esa es la intención que tenemos los vecinos, que eso siga funcionando de esa manera. ¿Vos tenés alguna información si es en presupuesto se previó alguna partida? Sí, en la ley se votó el presupuesto en el 2009. Cuando se votó la ley decía que había que poner la plata del presupuesto 2009 de la ciudad. Y en diciembre del 2009 se volvió a votar el presupuesto, 5 millones de pesos, dentro de la partida presupuestaria del 2010. O sea que está... Para el 2009 y para el 2010 hay presupuesto. O sea, si entendimos bien, ya hay ley de expropiación, en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires está, por lo tanto lo único que falta es que el Ejecutivo ponga la plata y el edificio pase a propiedad del Estado. Exacto, eso es lo que falta, y la voluntad política por parte del gobierno de Macri de llevarlo adelante, ¿no? Gustavo, la pregunta sería, si ya prácticamente quedan 6 meses para que el Ejecutivo, a pesar de tenerlo dentro de su presupuesto, y como está subejecutando otros presupuestos también de educación, etcétera, ¿cuál sería el mensaje para el vecino? Porque en realidad lo que estamos hablando es que en 6 meses, si el Ejecutivo no pone la plata, que ya pasó más de un año y medio y no la puso, es verosímil admitir, como habría dicho yo en algún otro momento, que probablemente no la ponga. ¿Qué hacemos? Hicimos gestiones ante la Defensoría del Pueblo, ante la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y ahora vamos a hacer, el 6 de agosto, un viernes, vamos a hacer un corte de calle en San Martín y Juan B. Justo, convocando a los medios y a los legisladores que están apoyando la concreción de esta ley, y empezar a presionar de esa manera, porque otra alternativa no tenemos. Sería interesante que le recuerdes a los vecinos en qué horario se va a hacer el viernes 6, y también por ahí un poco ampliando esta idea de un hospital de comunidad ambulatorio que podría ser este lugar, que no existe en la ciudad y que sería de importancia para descomprimir a los hospitales generales. Sí, va a ser el 6 de agosto a las 19 horas, hacemos el corte. Inclusive estamos convocando, digamos, lo que es la Comuna 15, que es la directa interesada, la Comuna 6, que también está planteando utilizar este lugar como CESAC, porque tampoco tienen un centro de salud, y lo que vamos a convocar, y seguramente van a venir porque estuvimos juntos en la lucha por la reapertura, a los compañeros del Lagleise, a los compañeros del Durán y a los compañeros del Álvarez. Así que bueno, esperemos que sea multitudinario el corte. Entonces, viernes 6 de agosto. A las 19 horas. Corte en San Martín y Juan B. Justo. Muy bien, Gustavo, gracias y nos vemos el viernes 6. Gracias a ustedes. Escuchamos la charla que teníamos el viernes pasado con Gustavo Spector de Salvemos a la Liga. Y allí estábamos también con Oscar D'Alessandro, que le hace algunas preguntas a Gustavo, y con Pochi Goodman, que también le hace alguna pregunta. Y nos vamos a encontrar con la gente y los vecinos que estamos peleándola por Salvemos a la Liga el viernes 6 de agosto en Avenida San Martín y Avenida Juan B. Justo. ¿A las qué hora era? 18 horas. A las 18 horas nos vamos a encontrar allí en una movida para que el Ejecutivo de la Ciudad ponga el dinero que está calculado ya en el presupuesto de este año para que ese edificio pase a propiedad del Estado y se haga el CESAC. Se aceleren los trámites. Se aceleren los trámites. Ahí ya formó varias veces parte del presupuesto participativo el pedido en la Comuna 6 de un CESAC, y también está la Comuna 15, si mal no recuerdo, que es en la zona donde está ubicado el edificio, pidiendo también por un CESAC. Así que es tiempo... lo voy a decir porque se me cruzó por la cabeza. Es tiempo de dejar de espiar y tiempo de dedicarse a la salud y la educación, ¿no? Así es. Hemos llegado al final del programa de hoy de SOS Caballito. En la operación técnica tuvimos a Nacho Nesprías, en la conducción a Beli Pochi, la participación siempre con nosotros de Rodolfo, que hoy no estuvo, pero que está con nosotros siempre. En la idea y realización de SOS Caballito. Nos vamos a encontrar otra vez y ha prometido su presencia como operador Diego Domínguez el próximo jueves. Lo estamos esperando. Y bueno, el próximo jueves a las 9 de la noche estaremos otra vez aquí. Y nos vamos a ir con el tema del uruguayo Quintín Cabrera, Asesinos del Paisaje, editado en 1979. Muy buenas noches. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Son brujos que se sacan de la manga permisos y leyes especiales, están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Matan parques, jardines y esperanzas, a su merced están las calles asustadas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas. En los años de fascismo tampoco les va mal la democracia, pueden ser senadores o ministros, presidentes de club según la talla, pueden ser senadores o ministros, presidentes de club según la talla. Son una especie que a pesar de su plumaje, de tener un magnífico presente y de gozar de los placeres de la vida, se asegura su extinción próximamente. Y de gozar de los placeres de la vida, se asegura su extinción próximamente. Sus mejores aliados son los duros, rinden culto al oro metal divino. Sus peores enemigos, ya se sabe, son las asociaciones de vecinos. Sus peores enemigos, ya se sabe, son las asociaciones de vecinos.